Muy bien, vamos a pasar a nuestra lección de hoy. Jesucristo dijo, lo último que dijo antes de irse, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, que discipular es que la gente se convierta a Jesús y luego que obedezca los mandamientos de Jesús. En otras palabras, un discípulo es un seguidor de Jesús. Un discípulo es uno que va a llegar a ser como Jesús. Y si no llega, por lo menos tiene que apuntar hacia ese lado. Cada día ser más como Cristo. Él no dijo solamente id y hacer discípulos, dijo id y predicad el evangelio a toda criatura. Dijo a todas las naciones. Dijo Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¡Qué empresa ambiciosa! ¡Todo el mundo! Él era uno, Jesús, que trabajaba localmente haciendo discípulos, comenzó con 12. Pero aunque él tenía un grupito chiquito, él tenía una mente global. Es decir, que cada cosa que él hacía aquí, en este pequeño lugar, él la hacía pensando en que eso iba a ser el fundamento de una obra mundial. Porque en su mente, él tenía todo el mundo. Pero ¿cómo hago para llegar a todo el mundo? Tengo que empezar por algún lado. Y empezó llamando a 12, dedicándose 3 años a formar sus vidas. Y en 3 años los dejó al frente de su gran empresa mundial. Ir por todo el mundo. ¡Qué tremenda visión! Cada pastor debe tener una visión parecida. Trabajar localmente con una mente global. Y Jesús lo hizo de una manera que no es muy difícil ni comprenderlo ni hacerlo. Él dijo, Jerusalén, donde tú estás, allí en tu barrio, allí en tu sección, en la ciudad de Guatemala. Pero para la ciudad de Guatemala hay que tener también una estrategia. Empiezo aquí, ¿qué barrio escojo? ¿Dónde va a ser mejor empezar para poder llegar a toda la ciudad? Y luego el otro barrio y el otro, Jerusalén, después Judea. Entonces me voy después a la otra provincia. Y después Samaria, la provincia más lejos. Y después hasta lo último de la tierra. Es el que dio más o menos un plan de cómo hacer. Y saben ustedes que los negocios siguen esos planes. Mi hija se casó con el hijo del presidente de la empresa Coca-Cola en la Argentina. Entonces yo le pregunté a mi suegro, que es un buen creyente, ¿cómo hicieron ustedes para cocalizar a toda criatura? Porque la Coca-Cola llegó por todos lados. En una generación casi llegaron a todo el mundo. Y él me dijo, muy sencillo, nos sentamos a planearlo. A veces nosotros no tenemos ningún plan. Hacemos las cosas al tuntún, a como vengan. Decimos a la buena de Dios, pero no es a la buena, ni la buena ni de Dios. Porque Dios es ordenado y organizado. Y Jesús nos dijo, Jerusalén, Judea, Samaria, es como una espiral que se va extendiendo y ponía la base de esos 12 hombres. Entonces hay que sentarse a planear. No es cuestión de hacer las cosas así nomás, porque Jesús no la hizo así nomás. Antes de empezar su ministerio, fue bautizado y estuvo 40 días y 40 noches de ayuno en el desierto. ¿Qué estaba haciendo él allí? Estaba planeando cómo iba a ser esta cosa de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando salió de allí, de ese encuentro, desde esa comunión con Dios, de ese momento de sentarse a planear, como la Coca-Cola, sale y dice, bueno, voy a llamarme a 12 hombres. Y empezó que Pedro, que Andrés, y así formó su grupo de 12. Y si usted se fija bien, Jesucristo, además de morir en la cruz, vino exclusivamente a formar esos 12. Se ocupó de lleno a esos 12. ¿Por qué se ocupó? ¿Por qué no empezó haciendo milagros con una iglesia de 40,000? Y era el pastor allí, y con la gente, y la membresía, y el coro, y el piano, y la orquesta. ¿Por qué no hizo eso? Podría haber tenido una iglesia grande. ¿Y por qué eso se hubiera terminado? Pero él decidió formar 12 vidas bien robustas, fuertes, estables. Y ocupó 3 años para eso. Y luego se fue y los dejó con el poder del Espíritu Santo. Ahora, y dijo él, ahora vayan ustedes y hagan lo mismo. Vayan y hagan, ¿qué cosa? Discípulos. Ahora, un discípulo es una persona con la cual nos ocupamos en forma personal, directa, para formarla, no para informarla. Con los sermones uno informa a la gente. La formación es como un padre que dice al chico, decí por favor, decí gracias, toma el tenedor así, el cuchillo así, lo va formando, le enseña A, B, C, D, lo manda a la escuela, le enseña cómo respetar a los mayores, le enseña a bañarse, le enseña, lo forma a la criatura. Eso es discipular. Discipular es formar. Por eso Jesús dijo, id y haced discípulos. Los discípulos se hacen. Hay que ocuparse de formar la vida. Por eso es que hay muchas iglesias que empiezan y tienen con la orquesta y con todo, y que la sanidad y que esto atraen la gente y luego se le divide, se pelean. Sí, porque no hay una base firme ni solo. No son discípulos, son gente que viene a sanarse, a que Dios la bendiga, que le vaya bien, que tenga suerte y nada más. Pero no los hemos formado líderes del futuro de todo el país, por decirlo así. Entonces, discipular es algo que requiere como Jesús. Yo no sé cómo es que nos hemos desviado tanto cuando Jesús y sus discípulos está tan claro en el Evangelio. ¿Dónde usted ve en el Evangelio a Jesús haciendo el trabajo como los pastores modernos? Él estaba, vivía con ellos. Él los corregía, los ayudaba, los bendecía, los reprendía, los formaba. Y así a los 3 años tenía 12 líderes a quienes les encargó el mundo. Piensen creyentes de su iglesia que tienen 3 años de convertido. A ver, ¿qué pueden hacer? En muchas iglesias dicen, no, este es un alma nueva, hace apenas 3 años que se convirtió. Eso no es un alma nueva. Ese tendría que estar en alguna sección de la ciudad haciendo discípulos en 3 años. Es decir, que hemos fallado en alguna cosa. Entonces, ¿con qué recursos cuenta la iglesia para llegar a toda criatura, a todo el mundo? ¿Con qué recursos? Los recursos somos tú y yo. No es dinero. La iglesia primitiva no tenía un sistema financiero. Por empezar, los creyentes primitivos eran judíos que iban al templo, llevaban sus diezmos al templo, iban a orar al templo. ¿Se acuerda Pedro y Juan dónde iban a orar cuando sanaron? Iban al templo porque ellos creían que esto era una renovación de la religión judía. No sabían que era algo nuevo, algo distinto, porque la religión, ahí nació el Evangelio, en la religión judía. Jesús era judío, Jesús iba al templo, María, José iban al templo, y todos los apóstoles iban al templo. Pero se pensaban que toda la religión judía se iba a transformar, una reforma, una renovación espiritual, pero no. Se endurecieron y los echaron. Y fue recién Pablo que se dio cuenta que no podían seguir juntos. Porque él siempre vio cuando iba a predicar a un pueblo, ¿a dónde iba? A la sinagoga. Y lo echaban, y se iba a otra sinagoga, y se iba a otro pueblo, y lo echaban de nuevo, y lo echaban. Un día dijo, ¡basta! Me voy a los gentiles. Entonces Pablo comenzó una cosa nueva. Desde allí en adelante, la iglesia comenzó a manejar las finanzas de la gente. Ya no llevaban al templo, porque el gentil no sabía nada del templo. Así que Pablo empezó a ordenar las finanzas en la iglesia. Pero si usted mira bien la Biblia, las finanzas eran mayormente para los pobres, porque no edificaban templos. No había edificios. Los edificios comenzaron después del año 300, cuando el emperador romano Constantino se convirtió y él comenzó a dar dinero y a dar los templos paganos para que los creyentes se reúnan. Pero antes no había templos, se reunían por las casas y en parques, en la playa. Así que no hacía falta dinero. El dinero era todo para los pobres. Y aún San Pablo no recibía sueldo. Él hacía carpas y él decía, para mis necesidades y las de los que me acompañan, estas manos me han servido. Y no es que él no creía en sueldos, porque él enseña que a los obreros había que mantenerlos. Pero el miedo de él era que la iglesia empiece más a pedir plata que a predicar, como hay muchas iglesias hoy, que como hay que mantener tantas cosas, que los instrumentos, que el sonido, que los bancos, que el edificio, nos pasamos pidiendo plata y plata y plata para mantener un grupito y no evangelizamos y no ayudamos a los pobres. Entonces uno tiene que revisar las prioridades, cuáles son. Por eso es que ellos ganaban, se multiplicaban, porque la gente veía que ellos se ayudaban unos a otros, que se amaban, que no habían necesitados entre ellos. Entonces eso atraía a la gente, el testimonio, eran una luz del mundo, una sal de la tierra, una cosa diferente, no una religión. Eran un grupo que amaba a Jesús y que vivía como Jesús quería. Entonces los recursos de esa iglesia eran las personas, no los edificios, no la orquesta, no el coro. Eso es muy lindo, pero a veces nos entretiene demasiado y uno pierde el blanco. ¿Para qué existimos? ¿Cuál es el negocio de la iglesia? El negocio de la iglesia es evangelizar y discipular a los nuevos convertidos para que sigan evangelizando, para que sigan discipulando, para que lleguemos al mundo. Pero a veces uno se olvida de eso. Hay iglesias que tienen visión, los pastores, y plantan muchas otras iglesias. Hay algunas que nunca plantan nada porque están ocupados en ellos mismos. Se han olvidado, han hecho de su iglesia un fin en sí mismo y no que es un medio para llegar más lejos, más lejos, más lejos. Imagínese Jesús con 12 ignorantes, porque la Biblia dice que los apóstoles primero, los primeros eran hombres sin letras e ignorantes, y con ellos piensa ganar al mundo. Claro, después se convirtió gente más culta como Saulo de Tarso, ¿eh? Y él llegaba a reyes, llegaba a presidentes, llegaba a clases más altas porque él tenía más cultura. Pero de cualquier manera, lo práctico es que tenemos que el énfasis hacerlo en las personas, no tanto en los bancos, en los instrumentos, en el sonido, en el templo, en las cortinas, en la alfombra, que a veces, mire, yo he sido pastor casi toda mi vida. Y a veces en la iglesia usted mira las reuniones de ancianos y mira usted las minutas, el acta, y cuál es el orden del día. Y que hay que pintar el salón, que las cortinas están ya viejas, que hay que el sonido no está andando bien. Y casi nunca discuten cómo evangelizar. Están siempre hablando de cosas así nomás. Un día yo era el predicador de un retiro de gente muy rica, gente que da mucho dinero para la obra del Señor, todos millonarios, pero yo no soy millonario, estaba ahí para dar el devocional. Y uno de estos millonarios se levanta y da este testimonio. Dice, hermanos, yo, dice, tengo 3 empresas internacionales, dice, 3 compañías. Dice, y tenemos board, una junta directiva de estas compañías, dice. Cuando esta junta nos juntamos, dice, en 10 minutos decidimos invertir 10 millones de dólares en este proyecto. En otros 10 minutos decidimos abrir una oficina en Suiza. En otros 10 minutos decidimos cerrar la oficina de Sudáfrica. Dice, en 30 minutos hicimos un montón de negocios. Pero también, dice, soy diácono de esta iglesita bautista chiquita. Y cuando reunimos los diáconos a veces para cambiar los azulejos del baño, nos llevó 6 meses de reuniones y casi dividimos la iglesia. Y es cierto, es cierto, es cierto, es cierto que se reúnen los ancianos y parece que ahí está Satanás dirigiendo para que no vayan a hablar de evangelización ni discipulado, que hablen del baño y que hablen de esto y la alfombra y que aquí y el piano. Una vez me dijo a mí un pastor en Inglaterra, no, un obispo de la iglesia en Inglaterra, dice, mire hermano, dice, una vez yo quería cambiar el piano de la izquierda a la derecha. Dice, y se reunía el grupo de ancianos y era una de peleas, de luchas. Yo dije, bueno, esto no se acaba más. Así empecé a mover el piano, dice, una pulgada por semana. Hasta que estaba del otro lado. ¡Qué barbaridad! Pobre Jesús que dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. ¿Y a dónde ha llegado la iglesia? A ser una institución que en vez de evangelizar está preocupándose como que no se enojen los creyentes, que no se ofenda a fulano, que no... Id y hacer discípulos. Así que lo que cuenta el Señor para esa obra son nosotros los pastores y los creyentes, no hay nada más. Entonces yo empiezo diciendo estas 4 cosas, que quiero esto sí que anoten, que tomen nota. Para poder lograr la gran comisión del Señor, tenemos que estar convencidos, primero, convencidos del sacerdocio de todos los creyentes. Yo sé que ustedes creen en eso. Sí, creemos, sí, creemos que cada creyente es un sacerdote. Mentiras. ¿Dónde están funcionando esos sacerdotes? Si en la iglesia, ¿sabe de dónde vino esta doctrina bíblica? ¿Dónde se descubrió? Se descubrió en la Reforma. Lutero y Calvino descubrieron, pero eso estaba ya en las Escrituras. Eso es lo que Jesús hizo. Hizo discípulos que hacían discípulos, que hacían discípulos. Todos eran sacerdotes. Ustedes son un reino de sacerdotes, decía el Señor, cada creyente. Y la iglesia católica, en lugar de, digo católica ahora, pero en aquel tiempo era la iglesia única que había. Entonces, la iglesia hizo del pastor un sacerdote. De manera que la pobre gente no podía recibir perdón de pecados si el sacerdote no se los perdonaba. Nadie podía servir la comunión, sino que el sacerdote, el único que podía consagrar el pan y el vino, era el único que podía bautizar, el sacerdote. El sacerdote vino a ser un intermediario entre Dios y la gente, y la pobre gente creyente sin el sacerdote no podía hacer nada. Entonces llega la Reforma. Y Lutero y Calvino hacen el cambio más dramático de la historia, que cada creyente tiene acceso directo a Dios, que no tiene que pasar por el sacerdote, que cada creyente puede confesar sus pecados a Dios y recibir perdón. En fin, es una revolución, porque eso libera, trae un corte tremendo, libera a la gente para que cada uno también testifique a los demás y los reconcilie con Dios. Y de ahí viene el término, el sacerdocio universal de los creyentes, de la Reforma, que cada creyente... Sin embargo, pasa lo mismo hoy día. No sé, un creyente no puede dar la Santa Cena en su casa. En la iglesia primero dice que partían el pan por las casas. El bautismo, por ejemplo, Pablo llega a Corinto, y predica y comienza una iglesia. Y después de unos años le escribe una carta, de meses, no sé, digamos un año o dos, y dice: queridos corintios, veo que se han dividido un poco, unos dicen que yo soy de Pablo, de Cefas, y yo dice: yo no sé por qué dicen soy de Pablo, porque yo ni siquiera he bautizado a ninguno de ustedes, dice. Ah, sí, a ver, bauticé sí a Crispo, ¿eh? El primero que se convirtió debe ser, después bauticé a Gallo, ah, y a la familia de Estéfanas. Después no sé si bauticé a alguien más, porque Dios no me envió a mí a bautizar, sino a predicar. ¿Y quién bautizaba entonces si no había nadie ahí? Se ve que él bautizaba a los primeros y luego ellos bautizaban a los otros. Y luego se ve que partían el pan por las casas. Es decir, que qué interesante si enseñamos a los creyentes que ellos pueden ganar a sus vecinos, bautizarlos, darle la Santa Cena. ¿Ah? Qué interesante. Está soltando a los sacerdotes para que ministren. Claro, dice: hermano Juan Carlos, esta es una revolución. Y sí, es lo que nos hace falta. Una revolución, porque si no, no vamos nunca a alcanzar a todos. Estamos perdiendo en vez de ganando. En los primeros siglos llegaron a todo el mundo conocido. Hoy día hay muchas partes del mundo que ni saben lo que es el cristianismo. Nos hemos atrasado de allá hasta acá. Y es porque no hemos autorizado, pero no es autorizar, es entrenar primero a los creyentes para que hagan la obra del ministerio. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, el versículo 11 en adelante, dice que Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, a fin de entrenar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, que los pastores no engendran ovejas, son las ovejas que se engendran entre sí mismas. Sí, que son los creyentes que tienen que ganar a otros creyentes y hacerlos creyentes. Y luego ese creyente se transforma en pastorcito de un grupo en su casa, de los vecinos. Y entonces esos vecinos después testifican a sus vecinos y se hacen pastorcitos. Y en todas las casas dice que todos los días, en un lugar público, que en ese tiempo era la puerta del templo judío, que después lo echaban de ahí, y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42. Dice: todos los días en el templo, pero no era el templo de ellos, era el judío, que como digo, después era una puerta del templo, era un lugar público. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban. No dice que iban a empezar. Dice que no cesaban. Es decir, que la evangelización, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Quiere decir no cesaban, que es como la respiración. Usted no dice: voy a respirar los domingos de 10 a 12. No. Usted no dice: voy a respirar lunes, miércoles y viernes. No. Usted, si cesa de predicar, se muere. Si usted cesa de respirar, se muere. Y Pablo dice: ¡ay de mí si no predico el evangelio! Porque me es impuesta necesidad. Es algo que tiene que ser como la vida diaria. No hay dos vidas. La vida espiritual en la iglesia los domingos y después la vida secular cuando estoy en mi casa y cuando voy al trabajo. No. Usted es un ministro en su trabajo. Si usted trabaja en esta sección, cada creyente es un pastor de esa sección. El que vive allí en esa cuadra, él es el pastor de esa cuadra. ¿Qué? Sí, señor. Usted es responsable de evangelizar a esa manzana, a esos que están al lado suyo. Así era la iglesia primitiva. Así es como crecía el evangelio de casa en casa. Eso es discipular. Cada creyente tiene que ir y hacer discípulos, que hagan discípulos, que hagan discípulos. Entonces, el punto primero que les quiero enseñar es estar convencidos. Yo sé que ustedes creen que cada creyente es un sacerdote, pero ¿dónde funciona? El asunto es que funcione. Es como el Padre Inocencio. El Padre Inocencio es un sacerdote, un predicador católico muy famoso, es mexicano. Y era un sacerdote de esos sacerdotes de la teología de la liberación. Era un sacerdote muy social, ¿no? Medio comunista el sacerdote en México. Y era un asistente del obispo. Y él tenía una iglesita, pero no andaba para ningún lado la iglesita porque predicaba política en vez de predicar a Cristo, este pastor, este padre Inocencio. Y un día empezó el movimiento carismático en México entre los católicos. Y entonces unas viejitas, unos hermanos fueron a una convención carismática y volvieron llenos del Espíritu Santo. Y le dicen al padre, padre, dice, ¿quiere que oremos para que usted reciba el Espíritu Santo? Y dice, ¿qué? Yo ya tengo el Espíritu Santo, lo recibí cuando me bautizaron, lo recibí cuando me confirmé y lo recibí cuando me ordenaron. Ay, dice, entonces déjenos que le oremos para que se le note. Y dice él, porque esto lo escuché de boca de él, dice él, así que no se me nota, dice. Y se empezó a preocupar hasta que le pidió a las viejitas que oren por él y fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a predicar a Cristo. Es decir que, hermanos, ¿usted cree que sus creyentes son todos sacerdotes? Sí, bueno, hay que hacer que se les note. Porque a veces tenemos una teología muy linda, muy sana, muy bíblica, pero no funciona. Y yo digo que el clericalismo se ha filtrado a la iglesia evangélica. Y los pastores somos, nos queremos hacer indispensables, ¿no? Hermano pastor, me ora. ¿Y por qué no se ora usted? Si usted tiene tanto acceso a Dios. Ore por mi marido. ¿Y por qué no ora usted por su marido? Imagínese el pastor orando por los maridos de todas las mujeres. Pero no, usted, pastor, pero querido, eso es un problema grave en la iglesia. Yo hace pocos meses tuve una conferencia en Italia y había tres oradores, yo era uno de los tres. Y eran unos hermanos, pero un orador, él enseñaba nuestra posición en Cristo. Nunca oí nada mejor. ¿Cómo le explicaba? Que el creyente no está en sí mismo, no está en la denominación, no está, está en Cristo. En Cristo. Ese era uno de los oradores. El otro orador era un orador de estos que predicaban la fe y el pensamiento positivo. Dice, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, Dios nos hizo para que tengamos éxito. Dios nos hizo para triunfar. Después estaba yo, que enseñaba justamente que cada creyente es su sacerdote. Así que fue una conferencia tremenda. Al último día, dice el líder de la conferencia, hermanos, todos aquellos que tienen necesidades, pasen adelante para que los oradores le oren. Hagamos tres filas, una para el pastor este, y vamos a orar por ustedes. Yo tenía una fila y no fui. No fui adelante. Entonces estaba la fila preparada, estaban dos pastores ahí en la fila, y viene a mí el director y dice, hermano, usted no pase, pase que ya está la gente esperando. Yo no voy a pasar. ¿Cómo no va a pasar? Yo voy a hablar de aquí del asiento. Ponga otro, porque yo no voy a pasar. ¿Pero y por qué? Digo, después le explico. Yo quería hacer un punto. Quería hacer, no es que soy malo, que soy rebelde. Yo podría haber ido para dar el gusto a él. Pero le dije, hermano, estamos negando todo lo que hemos enseñado. Le decimos a la gente que está en Cristo, que todo lo puede, y después decimos, si usted predica algo, venga a mí para que yo le ore. Estamos haciendo los dependientes de nosotros. ¿No se da cuenta? ¿Sabe qué? Si yo voy al frente, ¿sabe lo que hubiera hecho? Hubiera dicho, hermanos, les voy a explicar por qué no les voy a orar. Porque ustedes tienen tanto acceso como yo a Dios. El Dios de ustedes es mi Dios y el Dios mío es de ustedes. Ustedes tienen que aprender a destetarse. Y no solamente a depender del pastor, sino ustedes a ser pastores de otros nuevos discípulos que tienen que ganar ustedes y deben discipularlos ustedes. Eso hubiera hecho yo si me pago ahí y les arruino la conferencia. ¿Y sabe qué me dice el director de la conferencia? Dice, hermano Juan Carlos, gracias, dice. A mí se me ocurre que a los pastores nos gusta que la gente dependa de nosotros. Que me venga a mí, porque yo soy el que les puedo llevar a Dios. Entonces dependen de mí. Entonces, hermanos, el primer punto que quiero aclarar es, estar convencidos, que sea nuestra convicción del sacerdocio de todos los, hasta que usted no tenga fe que Cristo está en la vida de su gente, hasta que usted no tenga fe que ellos han recibido el mismo Espíritu Santo que usted recibió, hasta que no tenga fe que ellos son hijos de Dios, que son testigos, que son embajadores de Cristo, hasta que usted no crea eso, usted no puede hacer discípulos. Usted lo que quiere hacer es gente dependiente de usted. Y si no lo suelta, mire cómo es la familia humana. Nuestros padres nos tenían bien sujetos hasta que nos hicimos adolescentes. Después, por más que querían, no podían. Gloria a Dios, Dios nos hizo, los hijos a los adolescentes, que se rebelen. Porque si no se rebelan, los padres no los dejan crecer. Todavía hoy me estaría diciendo mamá, ponete el pantalón marrón. Porque así somos los padres. ¿Por qué no me puede decir al ponerte el pantalón marrón? Porque yo no me lo pongo. ¿Por qué? Porque yo tengo que llegar a ser mí mismo. Cuando uno es adolescente, es un momento de transición. No es que uno tiene que dejarlos hacer lo que sea la gana, porque el chico, aunque es ya grande, aunque tiene un cuerpo musculoso, todavía no tiene la experiencia que tienen los padres. Pero el asunto es cómo hacer. Es como cuando uno remonta un barrilete. ¿Sabe lo que es un barrilete? El volantín, no sé cómo lo dicen acá. Bueno, usted fíjese cómo es ese asunto, ¿no? Usted de repente empieza a colear, yo tengo que aflojar. Y de repente se va a bajar, todo esto tira y afloja. Y así es con el adolescente. Hay que aflojarle y hay que tirar y hay que aflojar. Y es un arte, es un arte. Uno tiene que darle más libertad, pero no toda. Y cuando son chiquitos, no. Usted no cruza la calle sin la mano mía. Usted no toque las tijeras. Pero usted no le va a decir a un adolescente, no toque las tijeras hasta que yo no te dé permiso. No puede, ya es adolescente. Y ojalá que crezca y que sepa usar la tijera él, que pueda cruzar la calle solo. Imagínese, toda la vida tiene que hacernos cruzar la calle en la mano de papá y mamá. Un desastre. Y así pasa con los creyentes. Así pasa con el clericalismo. Es a veces lo que mata a la iglesia. Porque no soltamos a los creyentes. Pero antes de soltarlos hay que entrenarlos. Y eso es, de eso trata el discipulado. Así que el primer punto, ¿cuál era? Estar convencido de qué. Del sacerdocio de todos los creyentes. Cuando usted mira a su iglesia, cuando va la próxima vez, mire allí sentado un montón de sacerdotes. No mire miembros de mi iglesia. Usted mire los líderes de los distintos barrios. Cada uno donde vive allí tiene que brillar. Porque la luz es para que brillen las tinieblas, no el domingo en la iglesia. Es como si el alcalde de la ciudad de Guatemala dice cuando ve todas las luces por ahí, por los cielos, no, yo quiero que todas las luces vengan aquí, es que estén en la oficina mía, y se está todas las luces, y en la oficina no se puede ni ver del candil, y está todo ahí en oscuro. No, la luz es para que se prenda en la oscuridad. Es decir, que donde la persona vive, donde trabaja, donde estudia, ahí tiene que brillar. Y ahí es su lugar de trabajo. Esa es su parroquia. Esa es su parroquia. Entonces tenemos que entrenar a la gente. Imagínense qué cambio que tenemos que hacer. Para dejar un sistema de mantener a la gente a un sistema de movilizar y soltar a la gente. La conexión sigue como en la familia. Yo sigo amando a mi padre, a mi madre. Íbamos a comer a la casa de ella después que nos casamos. Nos invitaban el domingo, después de la iglesia, vengan a casa. Íbamos, cocina mamá mejor que mi esposa. Pero ya no nos mandaba ella, haga esto, haga aquello, haga lo otro. No, ahora tengo yo mi propia familia. Si mamá no me hubiera soltado, yo no me hubiera casado. ¿Usted vio que hay algunas chicas que se quedan solteras para siempre? Porque son muy pegadas a la madre, tienen padres demasiado absorbentes que no los dejan salir con nadie. Si no sale un día y si no ve a un chico, nunca se va a casar. Yo no vi a nadie que se case sin haber visto un muchacho. Una chica que se case, tiene que haberlo visto. Tiene que estar un ratito solo para que él le diga te quiero. Y si usted no lo deja, no. Por eso es que los chicos a veces se escapan un poco. Si no se escapan, no se casan nunca. Es decir, que a esa edad empiezan a escaparse, aunque no los dejemos. Ay, se escapa. Un día aparece, te voy a presentar a mi novio, mamá. Ah, ¿esto no es novio? Sí. Y después dejamos que se casen y dicen, el que se casa, casa quiere. Y que forme su propia familia. Y así tiene que ser en el discipulado. Es lo que hizo Jesús 3 años. Y lo soltó. Y Pablo llega a Corinto, predica, y enseguida dice que él bautizó a Crispo, a Gallo y a la familia de Estéfanas. Si la familia eran 4 o 5, bueno, diga que bautizó a 10. ¿Y quién bautizó a los demás si no había ningún otro? El único predicador de los gentiles era San Pablo. Y bautizaban los que se habían convertido primero. Y después Pablo se iba. Y eso no es nada. Ya vamos a llegar a otra cosa mucho más revolucionaria que esa en el libro de los Hechos. Bueno, ay, que no me quedo quedar en el primer punto todo el día. Entonces decimos que, ¿dónde está el que me da el tiempo a mí? ¿Dónde está el que me da el tiempo? No está, bueno, sigo. La segunda cosa que tenemos que estar convencidos, estar convencidos que cada creyente tiene la autorización divina para reconciliar a otros con Dios y enseñarles el ABC de la vida cristiana, como hacemos con los hijos, que los padres le enseñan. Hasta algunos padres, cuando sus chicos van a primer grado, ya los mandan sabiendo el alfabeto. ¿Por qué? Porque los padres, y en Estados Unidos hay mucha gente, pero quizá millones, que no mandan a los chicos a la escuela, porque creen que ahí hay mucho pecado ahora. Así que los padres les enseñan en la escuela, los cursos de la escuela, aún hasta la escuela secundaria. Se puede, claro, es mucho trabajo, mejor mandarlo a la escuela que le enseñe otro. Pero le quiero decir que por lo menos les enseñamos, hasta que vayan a la escuela, los principios elementales de la vida, que es la higiene, la alimentación, cómo vestirse, esas cosas, cómo hablar, le enseñamos a hablar nosotros, cómo decir gracias, por favor, perdón, me puedo levantar de la mesa, todas esas cosas que forman a la criatura, respetar a los mayores, dar el asiento a la abuelita, todas esas cosas le enseñamos nosotros. Y después ellos la enseñan a sus hijos. Y los nietos a los hijos de ellos. Y así. Y es porque, hermanos, así es como crece el mundo. Si no hubiera crecido el mundo. Si es como la iglesia, el mundo se hubiera detenido en algún lado. Entonces, estar convencidos que cada creyente tiene la autorización divina para reconciliar a otros con Dios. Y eso lo dice la Biblia, ¿eh? Después le voy a dar los textos, pero esto está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto es para todos. Las cosas viejas pasaron, son todas ellas nuevas. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió a sí mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cada persona que fue reconciliada con Dios recibe el ministerio de la reconciliación. Una persona que se entregó a Jesús ya tiene la autorización para guiar a un vecino a que se entregue a Jesús. ¡Qué interesante! Es que es la única manera de llegar a todo el mundo. ¿Cómo va a llegar a todo el mundo si usted no autoriza y no delega a otros la tarea? ¿Usted solo no va a poder? Tercero, estar convencidos que debemos cambiar los programas de mantención de miembros por un programa de entrenamiento y movimiento hacia arriba, hacia ministerios y responsabilidades superiores, como cualquier carrera. En otras palabras, que la iglesia sea como una empresa, que usted empieza siendo un cadete, y después es un empleado. Y después es el jefe de la sesión. Y después puede llegar, si sigue fiel, hasta ser el presidente de la empresa. Porque a eso tendemos todos. Es un movimiento hacia arriba. Pero en la iglesia hay creyentes que se convierten y son nuevos y están ahí toda la vida. Y se mueren así, sin haber crecido en responsabilidad. Así que estar convencidos de que tenemos que cambiar el programa de enseñanza, de predicación de la iglesia, de un programa de mantener a la gente que venga. Ay, a ver quién vino, quién no vino. Había menos el domingo. ¿Te acordás de aquella señora que se sentaba por allá? Le dice el pastor a la esposa, hacia el fondo. Y dice, no, ¿cuál? Esa señora dice que era bizca. ¿Y qué tenía dientes? Esta es la que tenía dientes postizos, que un día estaba testificando y se le cayeron los dientes. ¿Te acuerdas? ¡Ah, sí, me acuerdo! Bueno, esa hace ya 2 o 3 semanas que no la veo. ¡Ay, se le escapó, ni se dio cuenta! Claro, porque no son miembros de un cuerpo. Son gente que asiste a reuniones. No puede ser que uno pierda una pierna y no se dé cuenta. No puede ser que yo llego a mi casa y me dice mi esposa, Juan Carlos, ¿dónde está la pierna derecha? ¡Ay, la perdí! No puede ser. Si los creyentes son miembros del cuerpo, no pueden así perderse nomás. Tienen que estar conectados de alguna manera con el discipulado. Si le faltaba uno de los 12, Jesús se daba cuenta, ¿dónde está Andrés? Porque estaba acoyuntado al cuerpo, como los miembros del cuerpo. Es decir, que el discipulado es un acoyuntamiento, es que todos están, el pastor tiene un grupo, los ancianos, después cada anciano tiene 5 o 6, y el otro tiene otros 5 o 6, y toda la iglesia, si uno se duele, todos lo saben y se duelen. Si uno llora, todos lloran con él. Si uno se ríe, todos ríen con él. Es decir, que sabemos las necesidades, los problemas, etc. Somos un cuerpo, pero la iglesia no es un cuerpo. También la Biblia habla de que somos un edificio. ¿Qué es un edificio? Un edificio es un montón de ladrillos que están ubicados de una manera tal que forman un edificio. Pero algunas iglesias no son un edificio, son una montaña de ladrillos. Están ahí, ¿vio? Una montaña de ladrillos. Están ahí, ladrillos lindos, buenos, pero no es un edificio. No están conectados en una forma correcta que formen un edificio. Están ahí en una montaña. Y es muy diferente una montaña de ladrillos a un edificio. Es muy diferente un montón de miembros. ¿Se acuerda como en la visión de los huesos secos de Ezequiel? Una montaña de huesos. Entonces viene el seguidor, profetiza, y comienzan los huesos a buscarse uno al otro hasta que se encuentran y forman los cuerpos. Así la iglesia está como esa montaña de huesos que tiene que ponerse como un ejército. Igual los ladrillos están ahí amontonados, tienen que ubicar. Usted tiene que saber a dónde, acá está el hermano José, allá la hermana Josefa, ahí está el don Froilán. ¿Dónde están ubicados? Ah, se sientan a la derecha. No, eso no. ¿Dónde están ubicados en el cuerpo? ¿Dónde están funcionando? Ah, funcionando. ¿Y qué es eso? Es como estos cuerpos, todos estos miembros. Usted fíjese que este antebrazo está uniendo al brazo con la mano, y este antebrazo le pasa a la mano la nutrición que recibe del brazo. Está funcionando. Y usted sabe que todos los miembros están pegados a la cabeza. De acá sale la orden, de decir, la cabeza dice, levantate, pierna derecha. Y la pierna hace así. Rascame la espalda. Y se rasca. Pero es el cerebro que manda. ¿Y cómo está? Está conectado. Así era la iglesia primitiva. No había internet, no había correo, no había casetes, no había... Ni Biblia tenían. Porque no había imprenta. Estaban conectados por amistad, uno al otro. Y las cartas tardaban mucho porque así iban. ¿Eh? Yo le decía a este grupito de ancianos, y eso lo decían a los otros, y la iglesia perseguida, y funcionaba en secreto, nadie sabía, solamente ellos sabían. ¿Por qué? Porque ese era el correo que tenían. Estaban conectados como un cuerpo. Entonces, el discipulado es eso, que somos como una familia, que está el padre, los hijos, los nietos, pues están todos los primos. Claro, la conexión se va haciendo más lejana, pero igual es conexión. Yo, por ejemplo, a mis padres los veía todos los días. Después que me casé, ya los veía una vez por semana, porque vivíamos cerca, ¿no? Después se veía todos los días a mi esposa y a mis hijos. Después a mis primas, a mis tías, las veía bastante seguido porque mamá hacía fiesta, venían todas las tías. Y las veíamos, pero después a los primos los veíamos en los casamientos y en los velorios. Pero eran primos, los queríamos, sí, pero no podíamos estar todo el día juntos porque eran primos. Es decir que, pero ellos estaban juntos ¿con quién? Con la mamá y el papá de ellos y los hermanos de ellos. Y después los primos de ellos. Y así se va este, el discipulado se va expandiendo y estamos siempre ligados con los más cercas. Yo estoy bien ligado con mis hijos y con mis nietos. Y le digo más, cuando la Biblia dice que uno tiene que poner la vida por el hermano, yo pondría mi vida por mi esposa, yo pondría mi vida por mis hijos y pondría mi vida hasta por mis nietos, más no sé. Por los primos yo no sé si pondría mi vida, por las tías no sé, pero por los que son de la familia. ¿Ustedes cuando el Señor dice que tenemos que poner la vida por el hermano, que se refiere a todo el mundo? No, se refiere a esos que están cerca nuestros, a los discípulos, como Jesús que daba su vida por esos discípulos. Y cada uno estaba dispuesto a dar su vida. Dice Pedro: Señor, mi vida pondré por ti, y la puso. Es porque uno puede dar su vida. Usted piénselo bien. Cuando usted lee el capítulo 13 de 1 Corintios, que el amor es así, así, así, así, usted dice: hermano, pero eso es mucho. No es mucho. Usted fíjese que usted tiene ese amor con sus hijos, con su esposa, con sus padres, con los que están cercanos. No podemos amar así a todo el mundo. Pero esos que nosotros amamos tienen su grupo que aman, su grupo. Y todos los creyentes se aman unos a otros. Y yo también los amo de lejos. ¿Y usted quién es? Yo tenía en mi iglesia como hasta 8 o 9 generaciones de discípulos. Los ancianos eran los míos. Nosotros prometimos que íbamos a poner la vida el uno por el otro. Los ancianos y yo. ¿Ah? Sí. Después tenían su grupo, que podían su vida por su grupo. Y yo ese grupo de ellos los conocía porque venían a la iglesia y los saludaba con cariño. Y después el grupo del otro. Y yo... ¿Vos de dónde sos? Yo soy del grupo de Colantone, que Colantone es del grupo de Balsaini, que Balsaini es su anciano. Ah, Balsaini lo conozco, a Colantone. El otro no me acordaba el nombre, pero igual los aprecio porque son nietos y bisnietos. Pero ya no es igual que los hijos y que los nietos. No, acá hay algunos que tienen cabello blanco, así que saben lo que es un nieto, cómo uno los quiere. Vio que uno va y enseguida empieza a hablar de los nietos, mostrar la foto. A otro le importa 3 pepinos, pero lo aguanta por educación. Usted anda con la foto y mire esta nieta mía. Ya dijo mamá y papá. Ah, sí, qué bien, qué interesante. Usted está todo orgulloso que dijo mamá, papá. El otro dice, pobre viejo. Hasta que él tiene nietos. Así es también en la vida del discipulado. Así que tenemos que cambiar el programa de mantención por un programa de movimiento hacia arriba. No mantenerlos, sino hacerlos crecer. ¿Está claro eso? Y el último punto de mi primera sección: no estudiar la Biblia con el fin de conocer la Biblia, sino transformar a cada creyente en una carta viva. Para esto debemos usar las Escrituras como el menú del restaurante, que no es un fin en sí mismo el menú, sino para experimentar el plato. Como usted va a repente le dan un menú, ¿vio? Y usted dice, ¡ay, me voy a casa con el menú y lo voy a estudiar! No, es para que usted ordene el plato. La Biblia es un menú de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y nuestro trabajo es preparar esos platos, no decirles que lean la Biblia, estudien la Biblia, aprendan la Biblia de memoria. Hay cuánta gente que sabe de memoria los versículos y no son buenos creyentes. No están haciendo la voluntad de Dios. Es porque hemos hecho de la Biblia un fin en sí mismo. La Biblia es el menú con el cual debemos preparar y comer los platos. Y el plato es ser cada día más como Cristo. Aquí termina la primera sesión. Muchas gracias.